Corazones solitarios, corazones acompañados, mirando la ventana, puedes sentir la lluvia en el techo mientras te abrigas con el calor humano de Radio Puente Alto. En la noche, vívela, siéntela, completamente tuya. Radio Puente Alto en la noche, la cima del dial.